Mañana y pasado, 26 y 27 de junio, se va a hacer una campaña que se enmarca dentro de Acompañe y no castigue, que es una campaña global, con el lema de este año es acompañar es sostener. Frente a eso, nosotros, como otros años, nos hemos adherido a la campaña armando una jornada virtual este año conjuntamente con la Universidad Nacional de Río Negro, en donde pusimos abordajes posibles en territorio. La idea es poder generar un conversatorio con otros. Es una jornada federal donde van a participar expositores de todas las provincias, en donde poder empezar a pensar cuestiones del abordaje en territorio sobre los consumos problemáticos y conductas adictivas. Desde un enfoque en reducción del daño, de acompañar al paciente, desde de inclusión social, bueno, viene desde esa lógica, ¿no? Como nosotros nos paramos en territorio, qué cosas podemos aportar y qué barreras nos encontramos, y entre todos encontrar una lógica conjunta de trabajo. Me imagino que también la posibilidad de poder contar con expositores de distintas provincias, como bien nombraste recién, justamente es intercambiar cómo se trabaja en un territorio distinto al que tenemos acá y viceversa, ¿no? Sí, la idea es que hay referentes muy diversos, es bastante heterogéneo el plantel y con mucha experiencia en el campo de los consumos problemáticos y, bien como dijiste, en distintos territorios. Entonces vamos a poder también escuchar las realidades de otros espacios y otras formas de abordaje, y con la experiencia, digamos, que va trayendo cada uno en la cantidad de años que va trabajando en esos tiempos. Y al ser virtual, hoy la virtualidad nos permite este tipo de conexión. Incluso va a haber una conexión desde Oceanía, de una experiencia desde allá, así que me parece que puede estar interesante. Bien, decías de forma virtual, así que la posibilidad de poder seguirlo a través de YouTube va a estar, digamos, para los que no están inscritos, porque me imagino que muchos van a estar participando directamente desde adentro, ¿no? Sí, por suerte tenemos más de 700 personas ya inscriptas, así que quienes quieran anotarse todavía hay tiempo, pueden encontrar el formulario en la página nuestra del CIS, @CISVIETMA, o nos las pueden pedir por chat privado. Y si no, se conectan al YouTube de la Universidad de Río Negro y ahí les va a aparecer en vivo y ahí vamos a estar nosotros. Lo que está bueno es que quien se anote tiene certificación de la universidad y el reconocimiento del Ministerio de Salud, entonces también se van a poder llevar la certificación. Arranca entonces mañana, son dos jornadas, ¿en qué horario? Mañana a las 8 de la mañana arranca la conexión, vamos a dar 5 o 10 minutos como para que la gente pueda empezar a entrar. Y a partir de ahí ya arrancamos con los primeros temas, hasta las 14 horas van a ser las últimas mesas. Muy bien, hasta las 14 horas, bien, bárbaro. Bueno, entonces una gran posibilidad de poder seguir este trabajo que se viene haciendo. Estamos en tiempos donde vemos, ¿no?, que hay complicaciones en el ámbito de los consumos problemáticos. Te consulto, aprovecho para preguntarte sobre el trabajo que hacen acá en el SICS, si ustedes han estado viendo un incremento o no de algunos casos. Sí, hay incremento. Creo que también se empieza como a poner en agenda el tema de los consumos problemáticos y eso pareciera como que hay un aumento de los consumos, pero en realidad se empieza a visibilizar más y se le puede empezar, o por lo menos lo que buscamos nosotros es darle la posibilidad a esas personas que todavía siguen sufriendo estigmatización, marginación o miedo a ser juzgados, de que puedan acercarse a los espacios, que puedan acercarse al hospital, digamos, que quienes busquen ayuda. Y también, digamos, como hay mayor visibilidad, también se puede empezar a trabajar mejor en prevención, y por eso la idea de territorializar, ¿no?, de buscar qué se puede hacer adentro del terreno. Bueno, ¿los horarios de aquí del centro para los que se deseen acercar? Para los que necesiten algún tipo de orientación, se pueden acercar de lunes a viernes. Generalmente pusimos de 8 a 12 horas como para escuchas espontáneas, pero el centro funciona de 8 a 16 horas.